que decíamos hace un ratito. En relación a la causa Solano, la semana pasada, mientras que estábamos, la mayoría, no en nuestro caso, que lo seguimos atentamente, el caso Solano, entretenido con el balotaje, el juez Brodato, fiscal de esta, uno de los fiscales de esta causa Solano, que, bueno, obviamente encubrió a miles de testigos falsos en relación a esta causa, finalmente, digo juez porque era fiscal y ahora lo ascendieron, lo premiaron a juez en la justicia. Pero también pasaron cosas en estos días en relación a Bariloche. La violencia institucional que se está viviendo en Bariloche, en el Alto de Bariloche, es muy grave. Estamos en línea con Susana Lara, una colega que viene investigando estas situaciones, las causas también que se lleva adelante la justicia en esta ciudad, esta hermosa y querida ciudad de nuestra provincia. Susana, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, la idea era un poco compartir cuál es la novedad judicial en relación a estas situaciones de violencia institucional y cuál es la causa que ha elevado juicio en los últimos días. Recordemos que uno de los hechos graves que investiga la justicia ordinaria aquí en Bariloche son los conocidos como crímenes del Alto perpetrados el 17 de junio del 2010. En esa ocasión, producto de la represión masiva de la policía de Río Negro, recordemos que todavía era la administración del ex gobernador Miguel Sáenz, mueren bajo las balas policiales dos jóvenes a la tarde en Cárdenas y Carrasco. Sí. Mueren en la misma zona, en un par de cuadras de distancia, pero en hechos distintos, en circunstancias distintas, pero todo siempre dentro de la represión masiva que se había desatado un par de horas antes. La causa está muy demorada, en este momento es Ricardo Calcaño, y nos enteramos por la prensa que días atrás elevó a juicio una parte de esa causa, la parte que tiene que ver con la muerte de Sergio Cárdenas y con la carátula que era muy irresistida por parte de la multisectorial y de los familiares, porque está caratulada como homicidio en riña. Es totalmente inaceptable pensar que un vecino que estaba en la zona de la represión hubiera tenido una riña con un dispositivo de más de 100 policías. Bueno, y que en democracia esto, Susana, se utiliza como parte de los argumentos de la violencia institucional, ¿no? Justificar la violencia con este tipo de figuras. Y en el caso incluso de Sergio, estaba en el momento en que recibe el disparo fatal, Sergio Cárdenas muere de un solo disparo fatal. Y en esa misma circunstancia es herido en una pierna su cuñado, quien todavía permanece con la bala alojada en la pierna. El punto es que viene muy demorada la causa. A fines del año pasado, el fiscal que interviene en la causa, Bernardo Campana, que acaba de ser promovido a juez, así que tampoco está siendo ahora fiscal de la causa, había promovido la acción penal ampliándola a mayores responsabilidades para lo que eran los jefes policiales en ese momento. Un tema que había sido muy resistido desde el comienzo de la causa, porque siempre se pretendió dejar solamente a los ejecutores materiales, es decir, los policías que actuaron directamente en la represión, y dejar fuera de toda responsabilidad a los funcionarios judiciales Cufré para abajo todos, digamos, toda la plana. Y bueno, en esta última a instancia de este fiscal Campana se había logrado ampliar el análisis y la investigación y las imputaciones a los jefes. Lo que nos enteramos por el diario Río Negro estos días es que está triunfando un poco la posición esta de fragmentar la causa, porque también lo que está claro es que la justicia no quiere llevar en paralelo toda la causa, es decir, las dos muertes, tanto la de Nino Nino Carrasco, Bonafoy. Como la ayer. La de Bonafoy era de la madrugada, esa ya fue juicio y tiene la condena de Colombia. Claro, claro. Y los hechos de la tarde son las dos muertes, la de Nino Carrasco a las 16:30 y una hora más tarde la de Sergio Cárdenas a dos cuadras. Son esas dos muertes más unos 17 heridos de bala. La necesidad era que se investigue, que se juzgue todo junto, que es lo que va a dar una claridad mínima respecto a la magnitud de lo que fue la represión, de que no fueron aislados. Lo mismo que las muertes cuando fue el diciembre del 2001, por ejemplo, o lo que fueron los asesinatos de Costegui y Santillán. Si se aíslan los hechos, por supuesto que se benefician las responsabilidades institucionales, y además no se entiende y tampoco es justo, y tampoco es una respuesta a la sociedad sobre la magnitud de la represión. Bueno, lo que sí pasó es que el juez elevó a juicio oral y público a la cámara correspondiente para que fijen fecha, para que sean juzgados solo por la muerte de Sergio Cárdenas como presunto homicidio en riña, las responsabilidades de tres ejecutores judiciales, que serían los ejecutores materiales, y por las responsabilidades de quién era el jefe de comisaría en ese momento y el subjefe de la regional tercera, que era como el mando supuestamente de ese momento. Uh-huh. Es decir, una causa muy pobre, muy insuficiente, por una parte sí pretende darle como una respuesta a la familia en esta cosa de que sigue pasando el tiempo. Lo que pasa es que, bueno, bajo esa excusa de no dilatar, lo que se hace es licuar las responsabilidades y desmembrar los hechos. Claro, es como que si quisiera, en el caso de los delitos de lesa humanidad, que fuera algo, digamos, particular entre un militar y una víctima. Y no todo. Es lo mismo, digamos, los juicios, lo que intentan justamente trabajar es que se trató de un plan. Bueno. Exactamente, justamente los juicios más allá de lo que cuesta. ¿Por qué, por ejemplo, en el caso de la escuelita, en la escuelita 1, 2 y 3? Claro. Porque, bueno, se agrupan una serie de hechos que explican la situación general. No solo que vaya a resultar elementos de prueba para condenar a una persona concreta por delitos concretos, sino que además haya una explicación. Si no, no está sirviendo el juicio oral y pública como instancia de comprensión, no solo de condena. Y además, ¿cómo condena en el caso realmente de homicidio en riña? La verdad es que es degradante, porque una familia, es cierto que es muy doloroso esperar y de que no pase nada. Pero este tipo de respuesta por parte de la justicia tampoco es una respuesta satisfactoria, porque la verdad es que es una toma de pelo, es inaceptable en la figura de homicidio en riña para el caso de la muerte de Sergio Cárdenas, de 29 años en ese momento, que murió de un solo balazo policial, una bala de plomo. Susana, buenísimo, muy claro este planteo, y muy importante estar atentos más que nunca a todas estas situaciones. Que bueno, evidentemente, bueno, esta elección nacional en un punto no cambia nada, pero porque es algo que se viene dando aquí, particularmente también en la provincia de Río Negro, pero que nos tendrá que tener mucho más atentos, ¿no? Sí, porque si bien es cierto que es otro poder, es la justicia ordinaria de una provincia, todos estos jueces y fiscales han demostrado tener una altísima capacidad de adaptación a los tiempos. Hicieron la plancha con el recambio de gobierno de Saiza Beretinec, donde podríamos haber pensado que si había voluntad de investigar, hubieran como aprovechado una ola de cambio, por ejemplo. Uh-huh. Y no lo hicieron, al contrario, especularon y siguieron dilatando. Porque evidentemente hay como compromisos institucionales de fondo que trascienden a los gobiernos en relación a la impunidad de la policía. Y además que es preocupante que estos funcionarios judiciales la mayoría que están acusados por quienes están buscando justicia por encubrir, son premiados todos, elevados a jueces. Con ascensos. Con ascensos. Es terrible lo que se está viendo en los últimos meses, cómo todos estos funcionarios judiciales han ascendido en la carrera judicial. Sí. Bueno, Brodato es un caso, y este que estás hablando vos. Tiene que haber alguna relación en su intervención en las causas y sus promisorias carreras. Bueno, y también este personaje, ¿no?, que era el abogado de la policía. Claro, porque esto también tiene que ver con el papel que está cumpliendo Mario Altuna. Mario Altuna, que es el abogado, es un abogado del foro de aquí de la circunscripción, que está que se ha especializado en la defensa de la policía. Fue nombrado poco antes de retirarse del gobierno por la administración de Sainz, fue nombrado como abogado de planta de la jefatura, y ahora es uno de los firmes aspirantes a ser fiscal de cámara en la circunscripción 3. Nosotros, distintos sectores de la sociedad en Bariloche, hemos planteado nuestra preocupación por la designación de Altuna. Hemos tenido algunas reuniones con quienes han accedido a reunirse, a quienes no, porque consideran que están más allá de recibir opiniones de gente tan común como nosotros. Y bueno, es muy preocupante, porque alguien que expresa no solo que actúa en relación, porque una cosa es la defensa, el derecho a la defensa, que sí, legítimamente merece cualquier persona en este sistema jurídico. Ahora es muy distinto cuando alguien como Mario Altuna aprovecha la ocasión del ejercicio de la defensa de sus patrocinados para hacer directamente la apología de la violencia institucional, la apología de la violación de los derechos humanos por parte de la policía, con discursos y argumentaciones muy corporativas. Entonces, no es ajeno la situación de la postulación de Mario Altuna con estos movimientos en los expedientes que tienen que ver con las causas de junio de 2010. Susana, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes por ocuparse y estar atentos. Bueno, un abrazo enorme, ¿eh? Susana Lara, periodista, también está trabajando en una radio comunitaria allí en San